Hoy arranca el Ciclón Astral Volumen 2, segunda vuelta de este ciclo de música que se va a llevar a cabo durante todos los viernes de diciembre, tal cual lo hicieron en octubre, en el Montevideo Lounge Hostel, ahí en la Rambla, 25 de agosto, 636. Ciclo que tiene como característica una grilla cuidadosamente pensada, donde se van a presentar hoy, por ejemplo, Señor Faraón y los Mountain Castle, gente que estuvo por acá el pasado programa. Y si tiramos para adelante el próximo viernes 13, Oro y los Nuevos Creyentes. Y justamente para charlar de esta fecha que tenemos a Mati Singer aquí presente y a Santiago de Oro. Bienvenidos, gurises. Un placer. Noches. Muchas gracias. Un placer estar acá. Antes de adentrarnos en lo que es plenamente musical, me gustaría charlar un poco del tema del ciclo. ¿De dónde surge este ciclo? Sí. Mati, que vos sos un tipo inquieto. Siempre estás haciendo cosillas y cuando no se ve lo que estás haciendo es porque algo estás tramando. Seguro. Entonces, ¿qué onda? Y bueno, primero que nada agradecerles que aparte que nos apoyaron todo este ciclo, el anterior también. Eso está buenísimo, es re importante. Estos espacios, poder ocuparlos y está buenísimo. Y... entonces, una vez dicho eso, que la pregunta... Bueno, esto sale porque un amigo en común, de un amigo que tengo en común, el gato, Joaquín Echagüe, con el dueño del hostel, ¿viste? Martín, o Chayong, porque en realidad es coreano, pero Martín es el nombre que se adoptó. Bueno, el nombre criollo, digamos. Sí, sí. Bien. Pero entonces, él tenía ganas de hacer música en vivo y yo había hecho la agenda un tiempo... de Solitario Juan cuando recién abrió. Entonces el gato sabía y le dijo, pues yo tengo un amigo acá abajo, se le ocurre para armar algo. Y entonces yo hablé con las bandas cercanas, con colegas, con bandas que a mí me gustan o que sí, que me gustan, o amigos, las dos cosas en realidad. Y nada, les propuse armar esto como un ciclo de que tal, o sea, hacemos fechas, pero de alguna manera resuenan las fechas de los demás también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son todas bandas que tienen, son muy particulares en el sentido de que tienen una identidad bien definida todas por ahí, y quizá todas rondamos una generación entre los 25 y 35, no sé, algo así. Más 35, capaz. Más 35. Sí. Más menos 35. Sí. Vemos un margen de error ahí. Sí, gente, pero, que tiene edades. Claro, pero bueno, está ahí una mezcla ahí. Somos colegas de hace pila de tiempo. Y bueno, con otros más, como con Santi, con el Cana, hace mucho más. Con los de Oro, por ejemplo, somos hace casi 20 años, pero con otros hace menos. Pero bueno, somos todos medio de la misma tribu, ¿no, Cana? Sí, sí, totalmente. Siempre hay alguno que comparte más de un proyecto también, entonces eso ayuda a acercar más las un tribus. Poco lo que hablamos fuera del aire, ¿no? Esta cuestión de que hay un montón de músicos y que todos convergen en proyectos y que todos se conocen y que termina la cuestión que falta público. Total. Y también también está bueno lo del ciclo, que es como que todos los que participan también son músicos, tipo el que hace el flete, que es el papa de Bo, y el sonidista Mateo de Ontario. Eso para mí también está bueno, ¿viste? Y de que todas las bandas entran, todos están invitados a todos los toques, y entonces como está bueno que se genere algo así de compañerismo, digamos, que a veces en el pueblo chico, ¿viste? A veces es un poco, no de malo, pero tenés que como tipo ver bien cómo vas a resolver tu chacrita porque hay poco espacio, como lo que hablábamos hoy, ¿entendés? Uh-huh. Entonces a veces es un poco a veces se nos escapa un poco, como vamos a hacer todo como un poco más unidos. Ahí va. Y a llenar los espacios que falten con gente que esté en la vuelta, ¿no? Seguro, es una seguro. Cuestión tipo de colaborar. Sí. Sí, además yo creo que también es público que se complementa. Totalmente. Esto es una cuestión de construir under, digamos. Capaz que sí, puede ser. Llevando a la pelota al under, sí. Ya, 70 cosas. Bueno, claro. En realidad, que es la esencia del under. Más allá hay algo que puede ser que tenga estas bandas en común. Me parece que, por ejemplo, a veces el under es como... El under es una palabra como que se usa de mil maneras, ¿no? Sí, distintas. Bastardeada. Claro, entonces under también es una banda que recién empieza, pero quiere ser recontra mainstream, está en el under, ¿no? Pero también después hay otras bandas que... Capaz que no quieren ni o vivir, o si se da buenísimo, porque yo o el canal seguro te diríamos, si pudiéramos vivir, viviríamos solo de tocar. Afirmativo. Claro. Pero si no vivimos, si nosotros no vivimos de tocar, vamos a seguir tocando nosotros toda la vida hasta que... Bueno, es que yo hablaba el tema del under desde ese lugar. Por eso. Justamente de si construir lo, el circuito. Claro, de hacerse su propio espacio. Si lo vemos de ese lugar, seguro que sí, desde ese lugar de pasión o de... como los que tienen, yo siempre lo comparo con los clubes de motos, ¿viste? ¿Entendés? Que sí. Tipo, no sé, los veteranos, o viste, hay de veteranos, o sea, de todo, pero está, o hacen otras cosas, pero es su identidad, es como tu columna vertebral. Entonces yo estoy seguro de todas las bandas que tocan en este ciclo, su identidad es eso que van a ir a tocar ahí, ¿viste? No sé, no es que yo lo busqué tampoco, onda, no, quiero que sea su identidad, pero es la gente con la que yo me relaciono o conozco hace muchos años, son así, ¿entendés? O sea, me es más fácil ir a hablar con cualquiera de ellos que con gente que no conozco tanto. Algunos por ahí no, los conozco un poco menos, pero sé que estamos medio en la misma hace tiempo. Bien, y eso es una linda manera, pero de todas maneras, lo que llama la atención de esto son las duplas que armás. ¿No? Porque tienen como puntos en común ahí. Lo que pasa que claro, yo lo que intenté al principio es de que sea lo más distintas posibles, ¿viste? Las bandas, dentro de lo posible. Pero tal, hay que empezar a armar un puzzle entre las posibilidades de las bandas. Entonces eso también delimita las posibilidades, eso de tal, tratemos lo más distinto posible, tal, no se hace tan posible a veces porque hay mil, es como eso, como un Tetris que hay que armar con las distintas bandas. Entonces, o a veces una banda sabe que prefiere más con otra, si está bueno, le digo con esta y entendés. Sabe que va a pegar onda. Claro. Ahora, yo sabía que ahora si le decía que tomamos los nuevos creyentes, sabía que no decía decir que sí. Bueno, está esta cuestión que reparte, se queda con la mejor parte. ¿Cómo está la cuestión? No, con Oro hace pila que no toca, o sea, una vez por año tenemos que tocar, ¿no? Sí, y este año no lo habíamos tocado, entonces ya. O sea, yo estoy armando el ciclo, quiero que toque mi banda, porque me encanta el ciclo, quiero que toque la banda de mis amigos, tipo, bueno, y no tocamos todo el año. Todo, bueno, por lo menos te sacaste gustito ahí. Ahí va, quizás no era lo más políticamente correcto dentro de esto de lo más distinto posible, pero... Bien, vienen ambos bandas de tener años bastante movidos, la gente de Oro estuvo presentando justamente Metidos en la Corriente, ¿no? Este espectáculo que fue como muy intenso, del cual salió un disco que está grabado en vivo, sí, que se lo pueden encontrar ahí en las plataformas digitales. ¿Cómo fue todo este año para usted? ¿Cómo lo resumirías? Que, desembocando justamente a lo que va a ser esta fecha el próximo viernes. Este año la verdad que estuvimos un poco más guardados en la cueva componiendo canciones nuevas. Y no tocamos tanto, tocamos en Argentina sobre principios de año. Sí, tuvieron un par de fechas, vi ahí que anduvieron para Argentina. Sí, estuvieron muy bien, hicimos una gira con unos amigos de allá, con Ayer Mañana, que es una banda de allá que son unos capos. Y después medio que nos guardamos un poco porque... tenemos intenciones de grabar el año que viene, así que no estamos dedicados a componer. Pero bueno, como decía Mati, una vez al año por lo menos tenemos que tocar juntos. Mira, yo te la tiré el año intenso, en realidad arrancó intenso y después se guardaron. Sí. No fue tan intenso quizás. No, o sea, fue intenso ensayando y componiendo, pero no tocando en vivo. Dentro del búnker, digamos. Sí. Con gente que también convive con otros proyectos, ¿cómo termina ensamblándose esa cuestión ahí? Y nos encerramos a componer y laburamos a lo nuestro. Sí, no, bueno, somos muy, yo creo que somos bastante disciplinados en eso, ensayamos constantemente, y eso hace que podamos llevar adelante así la composición. También hemos hecho unas escapadas ahí al campo y a componer en un ambiente un poco más tranquilo, distendido, sin pensar en que bueno, quiero salir con el laburo para ir al ensayo y todo eso. Que también dio muy buenos resultados, que estuvo muy bueno, así que estamos en esa. Bien, ¿y ustedes? Los nuevos creyentes, bueno, también apareció en principio de año, sacamos el split Pasamontaña, con Matías Sena, y yo tengo como la vieja, calor, frío. Sí. Te veo a vos como tiritando y me da no, no, para mí está lindo, bueno, ambiente. Y ahora estamos también encerrados en el mismo plan, componiendo para el próximo disco que lo vamos a grabar en marzo. Tuvieron un cambio de baterista, sí. Y entonces estamos con Charlie ahora. Y bueno, estamos componiendo en realidad ahora para grabar en marzo. Bien, para grabar lo que va a ser un trabajo, un disco... Sí, un disco largo, ahí va, el segundo disco, digamos, después del Sonido Bendito. Sería como lo nuevo, ¿viste? Y así que pasó un montón de tiempo y estamos copados, parecido como ellos. ¿Cómo laburan ahí el tema de las ansiedades, no? En esta cuestión de construir discos y de construir EPs y de largar singles y de por ahí mezclarse con otra gente, hacer un split y tocar en vivo, porque en definitiva me imagino que esa es la esencia. ¿Cómo conviven todas esas ansiedades ahí? Y la pregunta va para ambos. Contéstelo en orden y como quieran. No, bueno, viste que también en la dinámica de hoy en día se da también de que podés sacar un EP y está bueno porque para los tiempos del mundo actual ese formato está bueno también. Y ese formato a veces como que estimula a hacer algo con alguna banda amiga. Y bueno, y se genera como un ritmo entre lo que compongo, eso, tocar en vivo, volver a componer, ¿no? Que bueno, parece... Como que no termina más, es un ciclo ahí que sí, termina. Como que siempre estás en el proyecto, pero vas como cambiando de estado, o estás metido adentro haciendo canciones, o estás dejando la vida en el escenario, o estás compartiendo un EP con una banda compañera. Ahí va. Y en tu caso, Mati, que vos bueno, tenés una pinta de ser un ansioso bárbaro. Sí, totalmente, yo soy recontra ansioso y bueno, y aparte somos 5 en la banda. Entonces se generan más opiniones y más encuentros de opinión. Entonces yo ahora, mi política dentro de la banda te diría que es tratar de... el ciclón quería tocar, pero es no tocar para justamente no distraernos de componer y de trabajar para el disco, porque tampoco hay tanto tiempo ni tantas posibilidades. Entonces lo ideal sería darle hasta... Pero ya arrancan, ¿no?, otras cosas. No, pues estaría bueno tal cosa. Bueno. Yo ahora estoy con esa política, pero sí es una conversación, es un tiro y afloje constante entre no en mi banda, aunque sea ellos, al ser 3 es más simple y aparte tocan hace mucho más tiempo, se conocen, todos nos conocemos, pero digo, seguramente tengan otro lenguaje que nosotros más fluido, ¿viste? ¿Qué quiere decir? ¿Que ustedes se cagan a piñas? No, pero llega un momento en el ensayo que dicen, vos largas el instrumento y se dan ahí. No, pero la diferencia entre 3 y 5 es demencial. Me imagino. Es demencial la diferencia. Imagino que sí. Bueno, vamos a escuchar un temita. En esta oportunidad vamos a escuchar a la gente de Oro haciendo el tema ¿A dónde ibas? Seguimos conversando del ciclón astral y de mil formas de hacer diseño gráfico. Sí. Qué manga ladrón de diseñadores gráficos, hay que decirlo, pero bueno, en definitiva, bienvenidos sean. No, siempre en mi banda hay, no hablamos de ustedes, no se preocupen. Acá hay por todos lados, acá levantás una piedra en Radio Pedal y aparece. Y hay un diseñador gráfico. Pero por eso tenemos a Leo Borges, que en definitiva es el que agarra y se embandera con eso, el diseñador gráfico, y la lleva adelante, la lleva. Sí. En fin. Dicho estas cuestiones, estamos conversando que a su vez este ciclón tiene como característica una ambientación bastante particular, que no solamente vas a ver dos bandas, sino vas, podés comer algo, te podés tomar unos tragos antes, porque hay un 2x1, una cuestión ahí. Contanos un poco acerca. Bueno, sí. El lugar está buenísimo, es un lugar bastante así lisérgico, que hay una mezcla de mil cosas distintas al mismo tiempo. Y está muy bueno porque es sobre la Rambla y sobre como un parquecito ahí. Entonces la verdad que es una zona que está buenísima. Que al principio cuando empecé a armar el ciclo, pila de gente me decía, pero nadie va a ir ahí. Eso o es como el under del under del under de Montevideo, claro. Tipo. O es tipo peligroso y nada que ver, es todo lo contrario. Es re seguro, está re iluminado, hay cámaras por todos lados, está lleno de hostels, ¿viste? La gente tiene como ese prejuicio con la Ciudad Vieja, un prejuicio que viene hace como 20 años. Claro, y cuanto más profundo te metes en la Ciudad Vieja, o sea... Es como la casa de Gran Hermano, boludo. Total, boludo. Por todos lados, sí. Total, y jóvenes por todos lados, ya no existe ese mundo. No. De hecho, está buenísimo para estacionar, nada, el lugar es recontra amigable en todo sentido, el logo es una chala de porro, o sea, de cannabis, digamos, por si no saben lo que es porro. pero digo, es como súper que está en la misma que las bandas, es súper, está re bueno el arreglo con las bandas, son re respetuosos, tienen mucha confianza. No saca provecho de las bandas, ¿viste? Está, o sea, es un arreglo, está bueno. Y sí, hay una cantidad de tragos demenciales, o sea, son tipo 250 tragos posta. Vas ahí, están escritos todo, porque tienen un barman ruso ahí que hace mil millones de tragos muy raros que nadie pide. O sea, pero nadie, si querés ir a experimentar. El loco se mató aprendiendo todo eso para que vaya uno y diga, dame la pizza. Un fernet con coca. Claro, un fernet con coca. Pero hay de todo, o sea, realmente hace cosas muy locas. Y hay 2x1 hasta la 1, más o menos, de algunos tragos, no de todos esos, más tipo fernet, ron con coca, cosas así, claro, más terrenales. Pero... Y después está buenísimo porque tiene sillones el lugar, ¿viste? Estás como relajado. Y lo que está bueno es que hay también una exposición de las obras de Nico García. Nico García, que por lo que me contaste, crea obras para cada fecha. Pensando en las dos bandas que están, dice, bueno, voy a... ¿qué me dan estas bandas? Escucha la música... Viaja como viaja Nico García, ¿no? Por exactamente. El mundo y empieza como a crear esas pinturas que las está vendiendo incluso a buen precio. Sí, no, bueno, no, muy buen precio para el que lo compra. Claro. Y pues, claro, sí, sí. Muy muy justo el precio. Claro, porque en definitiva estás comprando arte. Sí, sí, obvio. Pero no es que en ningún lado salió un cartel que diga arte, sino que se le fueron comprando las obras que expuso porque están buenísimas. Y están tremendas, las obras están tremendas. Y bueno, se exponen ahí todos los viernes. A precios populares. Sí, a precios populares. Y ¿qué te iba a decir? Pero bueno, están expuestas todo el ciclo, ¿no? Y nada, se forma un ambiente muy lindo y es un lugar distinto, no es como un boliche más, ¿viste? Porque está sobre la Rambla portuaria, pero no es un bajón, ¿entendés? Ajá. Así que me parece que está buenísimo para ir. Vas y vas a ver a bandas que están... ¿Cómo decirlo, Galo? Nada. Están tratando de dejar la vida. Sí, en lo que total. Les voy a tirar un par de líneas. Y que es tipo, comés chocolate, ¿entendés? No comés tipo símil chocolate, manteca de... No, estas son bandas que vos qué querés. Chocolate es. Es chocolate, ¿entendés? Con cacao. Claro, no es tipo, estoy viendo qué hacer. No. Están muy claritas las bandas. Eso habla de una cuestión de tu forma de ver la música montevideana hoy en día. No, la música yo creo que sí, no sé si ¿notás eso? No, sí, no montevideana, pero o sea, como que vas cultivando, ¿no? La música y lo que vas haciendo. Entonces hay un tiempo donde me parece que vas investigando qué haces o cómo te expresás, ¿entendés? Donde copias cosas también, ¿no? Y Y entonces en un momento ya queda más claro que cómo es, cuál es tu voz, digamos. Me parece que las bandas estas y ahí es lo que son de una apuntas. Generación está que están... Ahora entendí por dónde venía la cuestión. Ahí va. Ahora, ¿qué pasa cuando toca Oro y cuando toca Los Nuevos Creyentes? ¿Cuáles son las energías que fluyen ahí? Esas energías que hicieron crear cuadros específicos al señor Nico García y que van a estar expuestas ahí. Bueno, son ambientes lisérgicos, pero con rock and roll. Sí. Es una buena mezcla entre colgarse momentáneamente con una cosa y una piña en la cara. Claro. Es como que van... Me encantó esa cuestión porque vas como visualizando las dos bandas, ¿no? Total. Pum, pum. Total. Bien, me gusta eso. Y es como bastante festivo, porque es eso, lo hacemos una vez por año seguro, entonces... Y en esas cuestiones que hacerlas una vez por año, ¿se intercambian los órdenes? ¿Cómo va la cuestión ahí? ¿Quién va primero, quién va después? Queríamos tocar primeros esta vez, Carlos. Bueno, no, a ver, estuvimos intercambiando unos mails. mails. No sé, se va a conversar. No, estuvimos conversándolo y vamos a seguirlo conversando toda esta semana. Y bueno, apenas sepamos, Diego, te lo vamos a comentar. la idea... Media hora antes del toque. No, la idea te quería consultar ahora en Universos Paralelos, al aire, por Radio Bien. Pedal. Exclusivo. Te quiero consultar como los firmado cuadros de también, Barcia. Salvo que se esté sacando una selfie mientras labura. De la boca. Se está sacando una selfie de la boca. Estoy acá laburando. Por Dios. ¿Qué? Me olvidé lo que iba a decir mientras sí se del orden. Ah, del orden. No, te iba a pedir acá en vivo a ver si nos dejan, si qué les parece romántico. Bien a los demás. Eso, que toquemos primero está nosotros. Está perfecto, bro, lo que quieras. Dale, gracias. Ah, ¿qué motivo? Me emocionaron. No, pues, porque uno de nosotros se tiene que ir temprano, entonces, bueno. Ah, mira para dónde venís. Caneta, tenés que ir temprano. No, bueno, hay responsabilidades y cosas. Bueno, por lo que veo va a ser una fecha muy intensa. Sí, muchas los esperamos a los tres. Los tres van a estar más que invitados. Va para ahí sin lugar a dudas. Buenísimo. Tenemos que cerrar esta nota, tenemos que ya cerrar el programa, dicho sea de paso, porque ya estamos más medio... Bueno, en realidad nos da para un ratito más, así que tenemos un par de millas ahí para pasar. Pero cuestión es que acá se me generó una disyuntiva, ¿no? Por un lado tengo Los Nuevos Creyentes y por el otro lado tengo Oro, dos tremendas bandas y los dos que tienen materiales ahí que a mí en la vuelta me dejaron como picoteando. Yo elegí dos temas. Tengo dos temas, pero podemos pasar uno. Así okay. Que acá es donde ustedes entran a jugar. No me digas que es uno de cada uno. Es uno de cada uno, claro. ¿Y nos vas a hacer pelear? Claro que sí. Así no. Vamos a romper este momento de oro. Romántico. El de oro. El de tiramos una chapita de pincel al aire. Pará, escuchar el nombre de los temas. No seas tan careta de andar nada. Vamos, el de oro. Te digo por qué. Porque yo armo el ciclo, entonces tipo estoy figurando como Los Nuevos Creyentes y además como el que arma el ciclo. No, y el cargo está solo como el oro. Entonces pasemos ese tema. No, pasen el de Los Nuevos Creyentes. Pero Diego, ¿no pensaste que iba a pasar esto? Obvio que sí, pero era la parte divertida donde ustedes se pelean para ver cuál tema se que suena y empiezan a jugar con la falta modestia. Empiezan a jugar con la falsa modestia, ¿no? Que anda vos. Bueno, cuestión. De oro tengo una porquería y de Los Nuevos Creyentes, con ese nombre no puedo, ¿verdad? Ahora que lo pienso, no sonó muy bien, pero en realidad una porquería es el nombre del tema, que está muy bien. Y la primera banda que él tuvo se llamaba Estúpidos. Cuando le llamaban al ensayo y se equivocaban de hora, le decían, y bueno, con ese nombre como que no querés equivocarte. ¿Te acordás? Bueno, cuestión. De Los Nuevos Creyentes tengo Hombre Elefante. Y acá deciden ustedes. Yo pasaría una porquería de Los Nuevos Creyentes. Es muy buena. No, para mí, Hombre Elefante de cabeza. Hombre Elefante. Que decía la chapita. ¿Qué decía ella? ¿Qué decía Ceci? Ceci, decís vos. Ponele fin a esta inmadurez. No sé. Ya está. Vos viste a Oro y te gustó mucho, ponelos. Una porquería de Oro. Y quedan invitados para el viernes 13 en Motivo Lounge Hostel. Vamos a repetir la dirección por las dudas, que porque incluso Rambla 25 de agosto 636. Bien. Y está. Pueden Esquina, arrancar hoy. Hoy empieza el señor Faraón Mountain Castle con el Cana. Nos vamos para ahí ahora. Tremenda fecha. Yeah. Tremenda fecha. Vamos a comer unas hamburguesas que hay muy buenas. Hay opción vegetariana también. Y después ya tomamos uno de esos tragos y ya nos quedamos para ver el toque. Y ya te compras un cuadrito de Nico Barcia y seguís largo. Después te compras un cuadrito de y vas para casa. Suena una porquería. Vamos arriba. Gracias. Muchas gracias. We'll be right back. me hice vivir. Y desde entonces mi día fue, desde entonces mi día fue una porquería. Manejaba medio ciego y una luz roja no respeté. Era tarde y yo seguía enojado. Enojado. Enojado del encuentro de ayer. Paralelos, un empujón al fin de semana.